almohada en la espalda. Solo hay una oportunidad. Abre las alas, no te estampas. No hay lugar para la duda. La vida es eso que llaman miedo. Poco a poco fui cogiendo altura. Hace ya tiempo que no veo el suelo. No hay tiempo para aprender. Ojalá todo fuera distinto. No hay tiempo para entender. Solo se puede seguir el instinto. Del cielo, encima de las nubes, todavía sube, se olvida del miedo, se siente mejor al volar, sin un rumbo fijo, mecido por el viento, bajo el firmamento encontró ese lugar al que llamar hogar, al volar. Personas son hormigas, las ciudades hormigueros. Sus miserias y grandezas se cubren con un solo dedo. Es bueno para acordarse que es de verdad lo importante. Y eso es nada, y eso es nadie, salvo el azul del cielo.